Carlos Heller. Una marca. Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Quiero que hablemos de los precios, me parece, porque es un tema central, no solo a partir de lo que está haciendo el proceso inflacionario, que sobre todo en lo que se refiere a carne, frutas y alimentos, es muy difícil de detener, evidentemente, sino por la actitud que se ha conocido en estas últimas horas, en estos días, Carlos. Lo hablábamos también hace un rato con Nicolás Pertierra, que es economista jefe del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, que citaba el comunicado, creo, sí, bien digo, de la COPAL, ¿no?, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, que habla de que han tenido que convivir con el congelamiento de todos sus precios, quejándose porque tienen que informar. Hay que ser, ¿no? Digo. Hay que ser, claro. O sea, hagamos un poquito de historia. Un poquito de historia, a ver si nos ponen. Toda la vida, cada vez que aumentan los precios, ¿qué nos decían? Es por las expectativas devaluatorias. ¿No? Suben los precios porque hay expectativas de devaluación. O porque el tipo de cambio cambió y entonces los productos importados son más caros y la incidencia de los productos importados hace que suban los precios. O porque subieron las tarifas y de los servicios públicos y eso le encareció los costos. Y así te podría seguir con los O, un buen rato. Resulta que ahora la COPAL dice, no, los precios aumentan por la inflación. Es decir, los precios no producen inflación, sino que aumentan por la inflación. ¿Qué quiere decir eso cuando lo traducís? Que la inflación es un problema superestructural, que tiene que ver con el déficit fiscal, que tiene que ver con la emisión monetaria, y que eso genera inflación y que los precios van detrás de eso y se acomodan. Ahora bien, resulta que la Argentina tiene una perspectiva elaborada en un presupuesto en el que, salvo el aumento de precios, todas las otras cosas se vienen cumpliendo. Porque vos fíjate, estamos hablando de que la economía va a crecer más que lo que el presupuesto establecía. Estamos verificando que la recaudación tributaria va por encima de lo que estaba previsto en el presupuesto. Van 8 meses seguidos de crecimiento de la recaudación tributaria. Las tarifas hasta ahora han estado congeladas, es decir, que no han incidido. El dólar está contenido y va por detrás de los precios, es decir, de ninguna manera es un tractor, en todo caso va a remolque. La emisión monetaria es mucho menor que la anterior porque al achicarse el déficit primario producto del aumento de los ingresos por la mayor actividad y demás, y por el otro lado, toda la mejora que esto viene produciendo, por ahí tampoco el Banco Central ha tenido que emitir tanto. Además, el gobierno ha tenido un éxito en la renegociación de los vencimientos de deuda local y cada vez que ha habido un vencimiento ha renovado por una cifra superior. Es decir, consiguió fondos genuinos que no requieren el financiamiento del Banco Central. Así que yo diría, salvo el aumento de los precios, todas las otras variables están funcionando razonablemente en línea con las expectativas planteadas en el presupuesto. Y entonces, ¿por qué aumentan los precios? Bueno, si los tipos dicen que los precios aumentan por la inflación. Bueno, a ver, eso ya lo acabo de decir. Claro, pero es una contradicción en sus propios términos, más allá de que el metamensaje sea. No, porque hay una inflación, que te vuelvo a repetir, que es la inflación, digamos, superestructural. Esa es la discusión con el fondo. Cuando el fondo acepta que hay una razón multicausal, sí, para un lector común, por ahí eso dice, ¿y eso qué es? Bueno, es que por primera vez el fondo está reconociendo que la puja distributiva tiene que ver con la inflación. Hasta ahora el fondo decía lo mismo que dice Copal. La inflación es producto de los problemas macroeconómicos, es producto del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Ahora, impulsado los debates con la Argentina, que le cuestiona ese concepto, el fondo acepta, como acepta otras cosas, que efectivamente hay una multicausalidad y que en esa multicausalidad la puja distributiva tiene que ver. Esa puja distributiva es lo que quiere ganar cada uno de los actores de la economía. ¿Cuánto quieren ganar los dueños? ¿Cuánto quieren ganar los trabajadores? Aquí también los convenios se vienen renovando dentro de la pauta que el presupuesto tiene planteado. El presupuesto dice 29, el presupuesto dice los salarios deberían crecer un poquito por encima de la inflación y se están renovando al 32, al 33. Entonces, ¿por qué los precios y la inflación sigue arriba del 40? Porque hay un modelo que de apropiación que de los grandes formadores de precios que se quedan con una parte de la torta y que no resignan y no quieren resignar absolutamente nada más. Si uno mira el modelo internacional, podría decir que cuando vos ves esta información de que los ricos, muy ricos del mundo, se han hecho más ricos durante el año de la pandemia, y cuando ves que al mismo tiempo creció en 100 millones la cantidad de pobres que hay en el mundo, ahí tenés la explicación verdadera del problema. Carlos, ¿cuál es o cuál está siendo, llamémosle, la fuerza real? Bien, no te escucho. ¿Cuál está siendo, llamémosle, la fuerza real, efectiva del Estado para poder controlar a quienes controlan los precios? Porque el Estado está haciendo, sí, muchas cosas que son las que puede hacer. Todo esto que está provocando esta reacción airada de la Copal, sí, y esta reacción airada de la ANCHAM, que para los que no saben, es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Es decir, no es la Cámara de Comercio argentino-norteamericana, es la Cámara de Comercio de las empresas norteamericanas que operan en la Argentina. Mirá lo que dice la ANCHAM. La disposición sobre precios máximos ha sido una decisión unilateral del gobierno que desoye la predisposición de las empresas conscientes de la situación social de nuestro país al verse imposibilitados de orientar su oferta o portafolio hacia audiencias con distintos niveles de poder adquisitivo. ¿Sabe lo que le está diciendo, no? Hay gente para que le podemos vender productos que pague más caro y ustedes no nos dejan. Uh-huh. Está clarita el mensaje de ANCHAM. La Copal se queja y dice que le crea gastos improductivos y burocracia cuando el gobierno solo le pide que le informe los stocks, la facturación, los niveles de almacenamiento que tiene de mercaderías y de entrega. Y ahora, ayer tomó una nueva resolución la Secretaría de Comercio que prácticamente avanza y les dice a las empresas: señores, ustedes tienen que producir al máximo de su capacidad instalada. Y esa producción al máximo de su capacidad instalada va a generar oferta y diversidad de oferta y debería incidir en que los precios tiendan a bajar. Desde luego que va a generar una enorme resistencia de estas empresas que ya resistían informar. Imagínate cómo van a reaccionar ante esto. Ahora, para que nadie piense que el Estado sale a perseguir bolicheros, esta medida rige para compañías del sector industrial que facturan más de 3.955 millones al año y las del sector comercial que facturan más de 3.698 millones al año, ¿no? Digo, para que quede claro que no es que ahora sale la Secretaría de Comercio a ir al chino de la esquina a ver cómo está, sino que acá están diciendo, a ver, las cadenas de supermercado, ¿cómo están los precios? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuáles son los costos? Bueno, va a haber resistencia, va a haber pelea, pero sin resistencia, sin pelea, no hay posibilidad de cambiar. Y pelea sin resistencia parece difícil, vista la historia, ¿no? Está Heller. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red. Carlos, importancia más allá de lo simbólico, de que hasta el Fondo Monetario Internacional esté pidiendo más impuestos a los ricos por la pandemia. Claro. Bueno, yo haría una primera consideración. ¿Cómo atrasa la oposición en la Argentina, no? Que se han quedado a la derecha del Fondo Monetario. Sí, lo charlábamos creo que hace un par de sábados. Eso. Han quedado a la que quedar a la derecha del Fondo, ¿eh? Tenés que quedar a la derecha del Fondo, ¿no? Pero bueno, es que el problema, mientras el problema lo teníamos los países en vía de desarrollo, el fondo se movía de una cierta manera. En este momento, el problema es de tal magnitud que afecta notablemente a los países centrales. Por ejemplo, si yo te dijera que según un informe del Fondo Monetario Internacional, Luxemburgo recibe más inversión extranjera directa que Estados Unidos, ¿vos qué me dirías? Luxemburgo más, ¿cómo dijiste? Más inversión extranjera directa que Estados Unidos. Como vos te imaginás, esa inversión extranjera directa que va a Luxemburgo no pone ninguna empresa, no genera ningún puesto de trabajo. Ajá. ¿No? Sí. Y si yo te dijera que más de la mitad de los beneficios, mirá lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si yo te dijera que más de la mitad de los beneficios que las grandes compañías norteamericanas dicen haber obtenido en el exterior por sus negocios proceden de países como Bermuda o las Islas Caimán, ¿vos qué me dirías? Que me suena lógico y debería ser un escándalo. Más de la mitad, ¿podés repetir? Más de la mitad de los beneficios. Uno siempre habla del imperialismo. Sí. Y del imperio y de las empresas norteamericanas. Entonces, vos decís, bueno, Estados Unidos ahora tiene empresas en China, en la India, tiene inversiones por todos lados y de ahí sacan riqueza y se la llevan para los Estados Unidos. No, más de la mitad de lo que declaran haber ganado las compañías norteamericanas en sus negocios internacionales vienen de paraísos fiscales. Vienen de Bermudas o Caimán, pequeños paraísos fiscales, por eso son los que tiene más cerca, seguramente. Será más fácil en el avioncito hasta ahí con la valija. Bueno, entonces, esta es la primera cuestión. El mundo no resiste más en estas condiciones, Eduardo. Hace falta una gran reforma. Vos fijate que nuestro ministro de Economía está planteando, por ejemplo, dos cuestiones y está encontrando eco. Señores, eliminen los sobrecargos que nos cobran a los países endeudados. El Fondo Monetario castiga a los países a los que le prestó más, con lo cual la Argentina está en la lista de los más castigados. ¿Por qué? Porque como le da un préstamo que sabe que no le puede pagar, por lo tanto es un préstamo de mayor riesgo, le cobra una sobretasa, así de perversa es la cosa. Argentina paga 3 puntos de sobretasa por el riesgo que implica haber tomado un crédito tan grande y se lo cobra el mismo que se lo dio. Entonces, el gobierno argentino va, salió la directora del fondo a decir que efectivamente Guzmán se lo había planteado, y que es un tema a discutir y qué sé yo cuánto. Bueno, eliminar la sobretasa le significaría a la Argentina ahorrarse $1,000 millones por año. ¿Se puede conseguir? Eliminar la sobretasa significaría para la Argentina ahorrarse $1,000 millones por año. Por otro lado, el Fondo Monetario, en uso de lo que son sus funciones, dice, voy a emitir derechos especiales de giro, que es, yo diría, la capacidad que tiene el Fondo Monetario de emitir moneda. Emite una moneda que vale X cantidad de dólares y que los estados aceptan como tales, lo utilizan como reservas y lo pueden utilizar para pagar. Es moneda. ¿Pero qué dice el estatuto del fondo? Que esos derechos especiales de giro se distribuyen según la participación de capital que tiene cada país en el Fondo Monetario. Por lo tanto, el grueso de esos derechos especiales de giro se lo van a llevar Estados Unidos en primer lugar, Alemania, es decir, en el orden de la inversión de capital, que por otro lado se corresponde con el número de votos que tienen esos países en el fondo. ¿Qué dice la Argentina, acompañada de países como México y de Brasil? No, tiene que ser al revés. Esos derechos de giro hay que repartirlos en función de las necesidades de los países, no del capital de los países, porque si no son procíclicos, siguen aumentando la brecha, siguen favoreciendo a los que más tienen. Los que más derechos especiales de giro deberían recibir son los países que están más endeudados, en mayores dificultades, etcétera. Bien, tema que también está en el tablero y que se ha aceptado discutir, lo cual es toda una novedad. Lo cual es toda una novedad y que muestra qué complejo que está el mundo y cómo algunas de estas cuestiones sí o sí van a tener que cambiar, porque se ha llegado el modelo neoliberal, el regantachismo o regantacherismo, como quiera que fuera. Como quieres que fuera, ha generado un mundo que entra en la inviabilidad, un mundo loco, donde se incorporaron 660 mil millonarios más. La pandemia hizo que haya 660 personas más en el mundo que tienen más de 1,000 millones, con lo que el club de los 1,000 millonarios llegó a los 2,775. Esos 2,775 personas tienen a fines del 2020, escuchá, 13,1 billones con B larga de dólares. Hace un año antes, a fines del 2019, tenían 8 billones. Es decir, incrementaron sus patrimonios un 63,8% en el año de la pandemia, mientras que por el otro lado hay 100 millones de nuevos pobres. Entonces, no puede seguir así esto. Por eso el tema está discutiéndose aún en el Fondo Monetario Internacional. Y llama la atención, y por eso decía al principio, que en la Argentina todavía nos sigan hablando de que subir los impuestos ahuyenta las inversiones y que hay que bajarle los impuestos a las empresas para que inviertan, etcétera, etcétera. Cosa que está absolutamente demostrado que es mentira. Paso Heller.